esta mañana el gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Wiener, le ofreció un arreglo extrajudicial a los vecinos afectados por la inundación en el año 2003. Pero ¿cuáles son las particularidades de este ofrecimiento? ¿Qué opinan los vecinos? Estamos en comunicación con Jorge Castro, es actor civil en la causa por la inundación evitable del año 2003. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, Jorge, primero y principal, ¿qué opinan ustedes de esta propuesta del gobierno? Y mirá, los organismos de derecho humano que llevamos adelante la causa contra Carlos Alberto Reutemann y el gobierno de la provincia, la municipalidad, creemos que el gobierno de Hermes Wiener ha cometido un grave error, o sea, ha desperdiciado 16 meses y la oferta que hace a los vecinos no solo es falsa, sino que es una estafa, o sea, es un gran negociado para 6 estudios de abogado que tienen 5.000 recursos administrativos. Si uno lo compara con la cantidad de gente afectada, que son 27.928 familias, casi 150.000 personas, este arreglo extrajudicial del 50% pagadero a 10 años no alcanza el 20% de la población afectada. En general, la gente que presentó recurso administrativo no es por una discriminación, pero es gente de clase media, en su gran mayoría. La gente más humilde se encontró muy desprotegida en estos primeros momentos porque había un tiempo determinado para hacer los recursos administrativos. Y esto realmente causa mucha indignación en el sentido de primero que es discriminatorio ante el principio de igualdad ante la ley. Segundo, podían haberse pensado en la cantidad de propuestas que nosotros le hemos tirado en un diálogo que se mantuvo con respetuosidad de parte nuestra, de una ley indemnizatoria o reparatoria, o sea, pero que abarque a toda la población. Esto es una división, es darle a elegir a la gente por las necesidades imperantes que todo el mundo conoce, o sea, la situación de Argentina es grave en todos lados. ¿Y con qué juegan ellos? Mira, antes que nada, esto es lo mejor que te podemos ofrecer, agarrá esto. Y hace un cálculo, cada 6 indemnizaciones y media, o cada 6, o cada 5, según lo que cada uno haya firmado en el porcentaje con el estudio de abogado, ellos hacen una indemnización completa. Eso es el número. Si nosotros tenemos 1.000 demandantes, cada 200 ellos se quedan con 200 indemnizaciones sobre 1.000. Uh-huh. Es terrible. O sea, desde ese punto de vista, el primero, ¿no? Después, lo que han anunciado de que quieren llegar a una comisión de arbitraje nuevo, de una nueva pericia, están eludiendo la realidad que se da en la justicia. O sea, la justicia hizo una pericia oficial que en un 95% dentro de la causa penal deja al gobierno desguarnecido porque la pericia reflejó lo que ocurrió. Entonces, nos quieren hacer que desestimemos esa pericia, vayamos a otra pericia donde indudablemente van a meter la gente que quieran con la guitarra que cada uno toca. El que cree que todo depende del cambio climático, del calentamiento global, etcétera, etcétera, va a tirar eso. El que opina que esto es producto de el agrandamiento de las fronteras agrícolas, la plantación de soja, etcétera, va a tocar esa guitarra, cuando en realidad Santa Fe se inundó porque la defensa no estaba terminada, estaba abierta, o sea, el río llegaba y no tenía nada, entró. O sea, esa es la realidad de la inundación. Los 150 muertos dependen de que Reutemann no dio la orden de evacuación. Y eso la pericia es cristalina. Dice claramente, 24 horas antes de ese 29 de abril tenía que haber existido la orden de evacuación de los barrios más amenazados. Y eso no se hizo. Entonces eso es, digamos, lo que está queriendo hacer jugar el gobierno, por eso nosotros decimos que es un engaño y una estafa. Jorge, la propuesta concretamente es resignar el 50% de la indemnización. ¿De qué montos o de qué estamos hablando? Claro, vos fíjate, yo te lo grafico en número para que vos entiendas. Suponete que la demanda sea, por decir, 100.000 pesos, ¿no es cierto? De arranque ya firmás el preacuerdo de 50.000, ¿se entiende? Sí, sí. De arranque. Ahora, si la nueva pericia que ellos proponen dicen que el gobierno del Estado santafesino tiene la culpa solo en un 30%, ¿está? Uh-huh. A vos te corresponden 15.000, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Te corresponden 15.000. Si a eso le restás lo que la gente firmó en el ente de la reconstrucción, le queda debiendo plata al gobierno. Ni le van a poder pagar a los estudios jurídicos, y los estudios jurídicos van a avanzar sobre las propiedades de la gente, porque han firmado la gente en ese momento. Nosotros hemos tenido adelante nuestro, los organismos, y aconsejamos en aquel momento no firmar esos acuerdos. Se quedaron con el poder total, le transfirieron a estos estudios de abogados el poder total de actuar frente al gobierno de la provincia. Entonces, todavía esto no se ha masticado, o sea, recién hoy en los barrios se está empezando a tener una idea de lo que esto trae aparejado. Entonces, Jorge, esta indemnización, ¿qué implica a la hora de acusar a los responsables por la inundación? ¿Qué pasa con esas causas? Nada. O sea, porque el recurso administrativo es un recurso civil ante el Estado a través de la Fiscalía. No es ni un juicio. Es un recurso administrativo que dentro de la legislación de la Constitución de Santa Fe vos haces un reclamo al gobierno, pero no hay juicio alguno. O sea, todos estos estudios han estado, digamos, a la sombra y al acecho de los avances de la causa penal. En la causa penal esto nos han demorado, a nosotros mantuvimos una actitud de diálogo con Wiener antes, durante y hasta hoy. ¿En qué sentido? En pedirles que suministren a la justicia, no a nosotros, a la justicia santafesina, que deja tremendamente que desear, las pruebas que obran en poder del Estado santafesino. ¿Por qué? Porque la pericia que se hizo en la causa inundación no pudo hallar ni el proyecto ejecutivo ni la memoria descriptiva de la obra. Que eso es gravísimo, ninguna obra pública se puede hacer sin esa documentación. Y eso está, pero está bajo llave. Es lo que el gobierno va a querer hacer jugar en la nueva pericia. Y para colmo, nosotros en la entrevista que tuvimos con la Fiscalía de Estado, nos corren con la pericia que Reutemann y Obey hicieron en forma privada con una consultora inglesa que descubre como causa de la inundación en Santa Fe la lluvia. Esa es toda la explicación en cortas palabras. No da otra argumentación que las lluvias excepcionales. Cuando la obra, estando terminada en esa parte, en el 2007, demostró que el río llegó al mismo nivel que el 2003 y el agua no entró. Porque nunca el agua en la ciudad de Santa Fe pasó por arriba de la defensa. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, nunca destruyó la defensa. Pasó por donde no había. Jorge, eso es la gravedad. Jorge, ¿qué tenés idea si los vecinos ya van a tomar algún tipo de actitud? Bueno, está la carpa negra frente a la Casa de Gobierno, pero ¿alguna otra medida como para protestar? Mirá, nosotros, los organismos, junto con la carpa negra que formamos, la Asamblea de Inundados, ayer a la noche fue una muestra de la forma en que la gente reaccionó. O sea, en la medida que pasan los años va menguando la participación de la gente, de asambleas que eran antes del 29, 300, 200 personas, hoy siempre se llega a 30, 40 delegados de los distintos barrios. Ayer fue una procesión por la carpa, y a la noche de las 20 horas, la cantidad de vecinos que se acercaron fue, de un punto de vista, el gobierno no sabe el paso que dio, no mide esas cosas. Somos nosotros los que tenemos que salir a contener la indignación del vecino. Y esto lo vamos a canalizar a partir del domingo a las 10 de la mañana. Los organismos de derechos humanos, junto con la carpa negra de la memoria, lanzamos una huelga de hambre hasta el día 29 para repudiar dos cosas. La primera, la candidatura de la impunidad. ¿Quién es la candidatura de la impunidad? Carlos Alberto Reutemann. Y segundo, en el documento que vamos a expresar el día 29 de abril, vamos a darle una respuesta a este gobierno. Una respuesta respetuosa, pero desde el punto de vista de la dignidad. Ese es el principal centro que este gobierno ha perdido el norte. Acá no se trata de cifras económicas. El primer reclamo del pueblo santafesino que se inundó es verdad y justicia. Nosotros no fuimos a reclamar a otro lado, sino a la justicia. Y hemos aportado las pruebas suficientes para que esta justicia, que fue parida por Reutemann, se comporte a la altura de circunstancias. Hasta ahora ha sido un desastre. Pero bueno, eso es el camino, es una realidad en Argentina. Si Menem tardó 14 años en ir a declarar y todavía no declaró en Río Tercero, ese es el camino que nos conduce el Estado para cuando a las víctimas y al propio pueblo que forma el Estado le hace algún reclamo. Nos conducen siempre por el camino más grande y más largo y causan profundo dolor. O sea, esto está preconcebido, no es una cosa que lo tiran así nomás. Ha sido pensado y se tira para dividir, para aislar la causa y para tratar de paliar en alguna medida en un juego electoral para las elecciones de junio y con la perspectiva de Wiener a 2011. O sea, el principal opositor que tiene es Reutemann aquí, eso no se le escapa a nadie. Pero realmente, o sea, esto deja tremendamente desahuciado a la cantidad de gente que se va a manifestar el 29 de abril. Bueno, Jorge Castro, actor civil en la causa por la inundación evitable de 2003, muchísimas gracias por este contacto con las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, por favor, gracias a usted. Muy buen día.